Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de Las Trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Las mujeres podemos construir realidades nuevas según los modos en que enlazamos nuestros afectos. Por eso, lo que hacemos con nuestras vidas tiene un valor político y la manera en la que decidimos vincularnos construye un lenguaje que supera la intimidad y comienza a cuestionar lo establecido. En ese ir y venir, nuestras amigas están, dan marco a nuestro cotidiano. Intimidades contemporáneas que se integran en un plan de acción que va más allá de la familia, de la pareja o de los encuentros fortuitos. Mantener esas alianzas que se tejen entre amigas resulta tan imprescindible como el mismo oxígeno que necesitamos para respirar. Las amigas son compañeras de ruta y son muchas veces quienes más se entienden de nosotras mismas. Están presentes al inicio y al final de cada camino. Sin necesidad de oficializar nada, la amistad germina, brota, se impone. No suele haber presentaciones de primera vez. Es la piel la que se comparte y que si se lastima, duele como si fuera la propia. La amistad tiene la forma de lo indispensable. La política que surge en esas alianzas entre mujeres entiende la singularidad y la suma a la totalidad para otorgarle más complejidad. Desafía la idea de amontonamiento humano como número para integrarse a historias que instalan nuevos lenguajes. Y en ese sentido, ¿qué pasa con el lenguaje en las reuniones entre amigas? Una práctica tan antigua como el diálogo entre mujeres es un arma política salvadora. Las abuelas tenían en sus hermanas o primas estas cuestiones de amistad. Irte a la casa de la vecina a charlar era perder el tiempo. No me imagino cómo sería sin amigas. Pienso desde la adolescencia hasta acá. Compartir el primer cigarrillo, la primera menstruación, acompañar o bancar el primer aborto de alguna amiga del grupo. Las que tienen hijos, las que no tenemos hijos, pero que estamos disponibles para el vínculo del tiajo. Una tribu que sostiene y que sirve de trama. Complicidades y hermandades. La palabra implica salir de lo íntimo para pensar lo personal en una trama que involucra factores sociales. Esa capacidad de hablar y de escuchar a las otras nos constituye como mujeres, nos habilita a legitimar el espacio de la amistad femenina como espacio de construcción colectiva. Nuestra relación con la palabra, con no temerle a comunicar nuestros sentimientos, hace que procesar el dolor, la angustia, los miedos sea más soportable. Las enseñanzas circulan, giran a nuestro alrededor, nos inspiran, nos secundan y fomentan vínculos horizontales, más solidarios, más productivos. Cuando la amistad entre mujeres muta en militancia o los vínculos actúan como fuerzas transformadoras de lo social, ocurren estas experiencias que aniquilan el individualismo y que piensan a la otra como una integrante imprescindible. Escucharnos despierta la empatía. Surge una sensibilidad que en épocas de individualismo es necesario ejercitar, porque no nos pensamos como rivales. Socavar el machismo también implica construir nuevos modos de relacionarnos. La amistad es un territorio de tensión entre intensidades. Cada individualidad se sostiene en la escucha, pero también en el empecinamiento en una idea que se defiende y se inunda con la voz de la otra, Las amigas podemos llevar una discusión al límite, sin que eso implique una ruptura, porque los afectos no son ni mansos ni buscan desdibujar el tono de cada una. Se trata de pensarnos desde un lugar diferente, no para eliminar experiencias, sino para reinventar los vínculos. Las mujeres que decidimos vivir nuestras vidas entre amigas, estamos construyendo otro mecanismo de legitimación de nuestras experiencias, la que le da a la amistad un valor que descubre sus potencias, sus capacidades y que ayuda a salir del círculo cerrado de la familia. Este lugar de sororidad y encuentro entre mujeres fue desde siempre bastardeado porque la mujer tenía que competir con otra mujer para conseguir el bien preciado que era el hombre con el cual casarse. Tomar la palabra significa para nosotras las mujeres adentrarnos en la vida pública, autorizar el habla como un recurso que nos posiciona como autoras de nuestra realidad. Se trata de una conquista que históricamente se ensayó en el diálogo entre amigas. Porque si es verdad que lo personal es político y que en la vida cotidiana se dan luchas de poder y de sentido que nos posicionan de formas determinadas, transitar esos espacios y dar esas batallas acompañadas de un buen grupo de amigas es el pequeño gran primer paso hacia una forma más sensible y más humana de mirar el mundo y de reconocernos en él. Buenas tardes, oyentes y oyentas. Nos encontramos en un nuevo programa de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire de la FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo de San Martín de los Andes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas las que están escuchando. Qué bueno que están escuchando el programa de esta tarde, porque está siendo muy lindo, muy bonito. Hola Mili, hola Joy, que está ahí atrás en los controles. Está piloteando la nave, está operando esto que es Somos las Nietas. Estamos buscando a X, la estamos buscando por todos lados. Igual por suerte también tenemos a las XL hoy en el programa. Sí. Así que bueno, igual te buscamos, X. Somos las Nietas es lo que estás escuchando. A partir de ahora, hasta que nos quemen, todos los jueves de 19 a 20 horas, retransmitiendo los sábados a las 9 de la mañana. Si madrugás, podés volver a escucharnos. Bueno, este programa es un programa con mirada y actitud feminista. Esto lo repetimos siempre porque el feminismo es algo que hay que nombrar. Así que si sos un machirulo, cambia de dial, porque vamos a hablar mal de vos. Va, en realidad en el programa de hoy ni siquiera vamos a hablar de vos. Porque este es un programa que, ¿lo digo ya? ¿Que ¿de qué vamos a hablar? ¿O un poquito más de misterio? Bueno, para comunicarse con la radio o con el programa lo podés hacer a través del 428-733. Si no, también pueden llamar al 02972-405-872. Nuestro mail también, para quienes usan más computadora, es somoslasnietashoy@gmail.com. Y si no, podés visitar nuestra página de fanáticas feministas de Facebook, Somos las Nietas. Ahí vas a encontrar no solamente unas imágenes hermosas que volvemos a agradecer a la amiga de la negra por habernoslas hecho, sino también todos los programas que venimos haciendo hasta hoy. Lo que escuchábamos recién eran las palabras de Laura Rosso y Alejandra Varela en una nota del página 12, de la sección Las 12, del 8 de abril del 2016. Bueno, como escucharon, habla sobre la amistad, sobre el vínculo entre las mujeres y que nosotros lo pensamos como político y que, bueno, nos sentimos muy identificadas en esas palabras. También, bueno, dedicar un poco este programa justamente a nuestras amigas, más allá, digamos, de mis compañeras de la radio, que ya son mis amigas también, y lo eran antes. Y dedicárselo a todas aquellas que nos cambian la vida y que hacen que la vida sea más vivible y más linda de vivir. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. Bueno, y ahora sí, si tenías un poco de intriga, te vamos a contar que en este programa vamos a estar hablando de un tema que tiene múltiples aristas. Vamos a hablar de la masturbación femenina. Vamos a comenzar por hacer un pequeño recorrido histórico de cómo distintos actores, sobre todo hombres, nos negaron nuestro derecho al placer. Después vamos a seguir con una interesante descripción de nuestras vaginas, que son múltiples y son únicas. También vamos a estar hablando, porque les trajimos para compartir, un manual lesbo-feminista de masturbación, para liberar no solo las cuerpas, sino también las mentes. Así que ya sabes, no te vayas de la sintonía, que acá arrancamos, estábamos las nietas, en este jueves muy especial. Somos las nietas. Si Diosito hubiera querido que no me masturbara o masturbase, me hubiera puesto el sexo más abajo o las manos más arriba o las chichis en la espalda o mi cuerpo en batería. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no razonara o razonase, me hubiera puesto un hueco en el cerebro o los pelos para adentro o las nalgas en la frente o los pies en la cabeza. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Si Diosito hubiera querido que no blasfemara o blasfemase, me hubiera demostrado su existencia o me hubiera hecho de piedra o con pelos en la lengua o si no yo en el ombligo. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. Cada cosa que ves son dos cosas o tres. Cada cosa que ves tiene su derecho y tiene su revés. La que estábamos escuchando era a Liliana Felipe, por si no la habías reconocido, que ya también es una habitué en Somos las Nietas. No sé si está por acá, de hecho, también a veces nos parece que está, pero no, está en México. Liliana Felipe, si Diosito hubiera querido. Vamos a ponerle manos al cuerpo. Siéntate con las piernas cerradas, no te toques ahí, eso es de cochinas. Son algunas de las frases que ilustran el tipo de educación sexual que muchas de nosotras hemos recibido desde temprana edad. Estas representaciones de enorme poder, entre otras, actúan como algo inconscientemente social que se reproduce en estos mandatos de violentos y dificultando el disfrute de la experiencia autoerótica de niñas y mujeres principalmente. No es de extrañar que a pesar de que la masturbación dejó de ser considerada perversión a partir de la mitad del siglo XX, todavía hoy hay ya mujeres de que no se atrevan a reconocer que se masturban, o peor aún, que nunca lo hayan hecho por desconocimiento o por tabú o por miedo a arder en el infierno. Abordamos este tema porque nos parece importante repensar el concepto de masturbación. En concreto, lo que deseamos es que esta sección contribuya a que cada vez más mujeres se apropien de sus cuerpos, tengan un mayor conocimiento de sus propios cuerpos y de su capacidad de goce en la experiencia autoerótica. Que ninguna mujer deje de experimentar y conocer su cuerpo de forma autónoma y liberadora. Las sociedades ejercen todas un control sobre la conducta sexual de los ciudadanos, partiendo del orden sexual establecido en cada una de ellas. Nosotras vivimos en una sociedad que es heterosexual, obligatoria, en donde desde chicos nos van metiendo en la cabeza cómo tenemos que vivir esa sexualidad. Uno de los dispositivos más potentes es y ha sido siempre el considerar perjudiciales o patológicas aquellas prácticas e intereses sexuales que no obedecen a los dictados de una estructura sexual normativa, que en este caso es coitocéntrica, heterosexual y reproductiva. La homosexualidad, la masturbación, el sexo anal y oral también fueron en su día percibidos como poco saludables, incluso como trastornos mentales. ¿Qué tal? Aunque esta percepción ha cambiado bastante, sin embargo, acarrea ciertos vestigios que todavía hoy soportamos. Por eso elegimos este tema. Vicios solitarios, sexo manual, amor en solitario, descargas ilegales, o algunas más modernas como autoerotismo, hacerse una paja, machacársela, hacerse un dedo, entre otras, son algunas de las expresiones que pueden ayudar a dibujarnos la historia de la masturbación que, como podemos imaginar, ha tenido diferentes miradas en distintos momentos, lo que ha modelado nuestras creencias, sentimientos, incluso hasta ciertas actitudes hacia ella. Hagamos un breve repaso de la mano de Georgina Burgos antes de continuar. Esta escritora reúne en su libro la práctica de la masturbación a lo largo de la historia desde los griegos hasta nuestros días. Haciendo un pequeño resumen, en sus palabras dice: hacia el siglo II después de Cristo, Galeno pensaba que la masturbación era eficaz para la salud corporal, ya que servía para descargar el exceso de esperma tanto en hombres como en mujeres. Además, se creía, idea que se mantendría hasta finales del siglo XVII, que las mujeres eran hombres incompletos. Ambos, hombres y mujeres, correspondían al mismo sexo, siendo la mujer un hombre al revés, imperfecto, de manera que en los ovarios también se fabricaba esperma. Era común la práctica de masajes vulvares y clitoridianos para eliminar los fluidos corporales como terapia médica. Obviamente, el fin no era saciar el deseo sexual. Dejando de lado la medicina, los griegos consideraban la masturbación no un pecado ni una práctica inmoral, sino algo propio de mujeres, niños y en general población con escasos estatus y reputación social. A lo largo de la Edad Media, sin embargo, y aunque el adulterio o la sodomía eran agravios mayores, la masturbación pasó a ser pecado al oponerse a Dios y a sus postulados, como tantas otras cosas que fueron pensadas como pecados. El prejuicio mayor padecido por la masturbación llegó, sin embargo, junto a la creencia que la relacionaba con el deterioro físico y mental, con la salud del cuerpo humano. Esta nueva concepción sobre la masturbación, vinculada a la enfermedad, fue penetrando lentamente en la ciudadanía, La profesión médica, además, caminó de la mano con la moral judeocristiana, divulgando ideas como que la masturbación imposibilitaba las relaciones matrimoniales al causar esta eyaculación precoz, infertilidad o impotencia. También se habló igualmente del síndrome postmasturbatorio, que afectaba al sistema nervioso de las mujeres, pudiendo provocar compulsiones, melancolía o histeria. Esa palabra que viene de siglos y siglos. Se utilizaron innumerables artilugios y sistemas para evitar la masturbación y sus consecuencias, llegando incluso a métodos como la cauterización y la ablación del clítoris en niñas y mujeres. Algo que, señor y señor oyente, si usted no sabía, es una práctica que se sigue realizando en países de África. Y ahora, en este año 2016, sigue sucediendo. En la época en la que se creía que existía un único sexo, esto hubiera sido inconcebible. No así cuando se confirma que son dos sexos distintos y que ni el clítoris ni el orgasmo femenino poseen funciones reproductoras, ya que el placer femenino no era importante y se relacionaba más bien con el pecado y la degeneración física y moral. Estos inhumanos procedimientos coexistieron con la masturbación terapéutica a través de masajes manuales y vibradores como método para aliviar la histeria a lo largo de los siglos, hasta incluso en el siglo XX. Más tarde, ya con Freud, el psicoanálisis, la masturbación se va a transformar en una práctica apropiada en la etapa de desarrollo sexual de los adolescentes. Acá se abandona la idea de que las prácticas masturbatorias eran producto de enfermedades y pecados siempre y cuando no se lleven a cabo en la edad adulta, ya que indicaba inmadurez, degeneración o alguna falla en el desarrollo sexual. Ya en el siglo XX, gracias a uno de los profesionales que empezó a estudiar el tema de los orgasmos femeninos, Alfred Kinsey, en los años 40-50, o también el matrimonio Masters y Johnson en los años 60, las creencias alrededor de la masturbación fueron relegadas por aquellas que definían que la actividad no era nociva en lo absoluto y que incluso mejoraba las funciones sexuales. Pero, aunque hacia los años 60 comenzaron a defenderse ideas más saludables y abiertas sobre esta práctica, en pleno 2014 el onanismo sigue siendo tabú en la mayoría de los contextos y sigue existiendo un enorme desconocimiento alrededor de la masturbación femenina. Si bien la masturbación antaño considerada práctica prohibida, pecaminosa y pervertida, con el paso del tiempo ha ido adquiriendo un carácter más permisivo y positivo, todavía se trata de una práctica tabú y de segundo orden. Existen algunas negativas a tratar la masturbación abiertamente, como nosotros hemos decidido hacer hoy en esta radio, mucho desconocimiento y falsas creencias a su alrededor. Además de estar revestida de una falsa tolerancia, se sigue considerando una práctica secundaria, propia de quienes no tienen pareja o como manifestación de rechazo o insatisfacción dentro de la pareja. Además, como sucede en muchas otras áreas de la vida, las normas sociales en cuestiones relativas a la masturbación y a la sexualidad en general, son bien distintas aún para hombres y mujeres, siendo esta práctica mayormente censurada en las mujeres que en los hombres. ¡Qué raro! El deseo y las necesidades sexuales de las mujeres no han sido considerados en una tradición han sido consideradas en una tradición androcéntrica que concibe la sexualidad únicamente para la reproducción. Los prejuicios alrededor de la sexualidad femenina y más en concreto sobre la masturbación femenina son colosales todavía, existiendo en el discurso común cierta tendencia a pensar que las mujeres no necesitamos masturbarnos, que las mujeres somos más pasivas sexualmente que los varones o que tenemos menos libido. Otro mito extendido es el de la media naranja, que comprende a las personas como seres incompletos que necesitan encontrar a su otra mitad para sentirse plenas. Tan extendido y aceptado en la sociedad occidental, influye decisivamente en la manera en que leemos las relaciones emocionales y sexuales de pareja. Creemos que tenemos una única persona predestinada con la que nos compaginaremos a la perfección una vez que la encontremos. Implica suponer la idealización de realizar cada una de las actividades juntos y un acoplamiento perfecto también en las relaciones sexuales. De la misma manera, no se concibe el disfrute sexual sin esa persona que supuestamente forma una unidad con la otra, relegando la masturbación a aquellos que aún no descubrieron su media naranja. Frente a estos mitos y creencias, desde aquí nos decantamos por la idea de que cada uno de nosotros y de nosotras somos ya una persona completa y autónoma. Defendemos la imagen positiva de la masturbación que nos permita disfrutarla para aprovechar de sus beneficios. La masturbación, vivida libre y satisfactoriamente, es una práctica válida y positiva que además potencia el autoconocimiento, favorece el conocimiento de nuestro propio cuerpo, lo que beneficia igualmente a las relaciones sexuales. Investiga con tu cuerpo, conócelo, experimenta con sus deseos y ritmos. Permitite disfrutarte, quererte y enriquecer tu vida sexual. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Continuamos en vivo en este programa que se llama Somos las nietas, como ahí les decía el separador. Y la información que queremos compartirle en este segundo segmento tiene que ver con el reconocimiento de nuestro propio cuerpo. Para eso les cuento que la información la tomamos de el manual introductorio a la ginecología natural, que esta es su tercera y definitiva edición, escrito por Paula Pérez San Martín, que de paso aprovechamos para pasar el chivo, que es muy probable que esté en nuestra localidad. Sí, como están escuchando todas las interesadas, todas las que conocen este material, de que la tengamos el mes que viene por acá, por San Martín de los Andes. El capítulo que queremos compartir con ustedes se llama Descolonizar nuestros cuerpos, autodeterminación ante el patriarcado y la medicina. Pero antes, como una pequeña introducción en cuanto a que la medicina y su desarrollo son imprescindibles para salvar muchas vidas. Pero también tenemos que decir que están basadas en un paradigma que está un poco mal enfocado. Y a veces le falta un poco de humanidad, de contexto y de sensibilidad. Es por esto que hoy en día entendemos que la medicina es un negocio y un servicio despersonalizado y elitista que no está al alcance de todos y de todas. Por eso, a veces, las mujeres nos vemos hoy despojadas de todo el conocimiento de nuestra sexualidad y no somos capaces de autocomplacernos, de reconocernos y menos de sanarnos. Parece un panorama medio desolador, pero no entendemos lo que nos sucede al mismo tiempo de que odiamos nuestros cuerpos, ya sea por disconformidad estética o porque nos generamos enfermedades hormonales al intoxicarnos con ridículas sobredosis de hormonas que nos impone la transgénica industria médica. Por esto mismo, la autoeducación y el autoconocimiento de nuestra salud son herramientas indispensables para nuestro autocuidado y para el mantenimiento vital de nuestra salud. Vamos a ver que el mínimo acercamiento a tus procesos es un gran avance para el mantenimiento de tu bienestar. ¿Necesitamos de la medicina? Sí, la necesitamos. Pero el primer paso es conocernos para no entregarnos como materialista para la experimentación y dispuesta a malos tratos. Nosotras tenemos el poder de curarnos partiendo por conocernos y redescubrirnos. Así que, ahora sí, para poder compartir con ustedes, reconociendo y reconectando con nuestra sexualidad, que no tiene que ver solamente o limitadamente con nuestros genitales. Pero, de todas maneras, vamos a hacer un repaso de estos genitales y nuestros órganos sexuales internos y externos, con un lenguaje simple para poder valorar, amar, sentir, descubrir, dar placer, observar, tocar, acariciar y volver a nombrar a partir de una analogía sexual amorosa, es la pretensión de esto que también pretendemos que sea una construcción colectiva. Así que, si estás en tu casa, sola, mejor sola, ¿no? Pero sí, bueno, si estás acompañada, te podés ir al baño o a un lugar donde tengas un poquito de intimidad. Buscás un espejo de mano para esto poder hacerlo junto con nosotras y realmente hacerlo con la práctica de reconocerte. Antes había una promoción de acá de salud para nuestro cuerpo que decía mujer que se toca es una mujer sana. Así que nos vamos a tomar de esto para ir aprendiendo más sobre nuestro cuerpo. Primero nos vamos a encontrar entre las piernas, tenemos la vulva. Es todo lo que habita y podemos observar en nuestros genitales externos. Desde el monte de Venus, los labios, el clítoris, el periné y la salida al exterior de la uretra y la vagina. Cada vulva tiene características propias. Así como nuestros rostros, posee una personalidad y rasgos bien suyos. Aunque algunos de estos rasgos son comunes entre unas y otras vulvas, no vamos a encontrar nunca dos idénticas. Si realizas el ejercicio de observarte periódicamente, además del de ahora en este momento, verás que tu vulva nunca es la misma. Durante la pubertad podemos notar las primeras transformaciones en su desarrollo con variaciones en tamaño, color y apariencia. Lo mismo ocurre durante nuestro ciclo menstrual, excitación sexual, durante la gestación, durante el parto, durante la menopausia o durante también algunas enfermedades. Ahora sí, más en lo finito, la vulva compone todo esto. El monte de Venus, que ya habrán escuchado o podés imaginarte, que está compuesto por, vamos a decir, como una manta de tejido graso que tiene la función de poder proteger todo el hueso, creando una blanda esponja protectora. Generalmente posee vello y glándulas sebáceas y sudoríparas. Su nombre proviene de la diosa romana del amor. Después, más como para adentro, te podés ir viendo vos misma, vas a encontrar los labios mayores y menores. También hay una escritora que se llama Charlotte Roche que le gusta hablar de medias lunas, un poco para acercarnos con un nombre un poquito más cariñoso, medias lunas. Cuando observamos nuestra vulva bajando desde el monte de Venus hasta el periné, encontramos nuestros dos labios mayores que poseen vello y rodean a los labios menores, sin vello y con una suave textura. Los labios poseen glándulas sudoríparas y glándulas también aromáticas, sebáceas que resultan imprescindibles para estos tejidos sensibles. Cada mujer posee unos labios particulares que suelen hincharse durante la excitación sexual y durante la menstruación, como son sensibles al tacto y el estímulo, crecen y menguan como la luna. Debido a los bulbos clitorales que están bajo los labios mayores y el clítoris, que posee tejido eréctil esponjoso responsable de la hinchazón de los labios. Ahora sí, esta primer parte está reconocida. Vamos a pasar al clítoris, fuente de placer. Está en la parte superior de la vulva. ¿Lo encontraste? Lo que vemos comúnmente es solo su corona, capucha y glande. Sin embargo, el clítoris en su totalidad puede llegar a medir entre 10 y 13 centímetros e incluso va creciendo con el paso de los años. Posee un cuerpo cavernoso compuesto de 6.000 o 8.000 terminaciones nerviosas que al ser estimuladas causan placer. Este cuerpo tiene la forma de unas piernas abiertas que contornean a todo el bulbo del vestíbulo. Muy bien, si ya estamos ahí reconociéndolos, lo que también nos interesaba contarte es sobre la vagina o camino a la fuente, como también lo describe Paula Pérez San Martín en su libro. A diferencia de la vulva, para que no nos confundamos, la vagina es la parte interna, la cavidad fibromuscular que se inicia en el vestíbulo vaginal y llega hasta el cuello del útero. Varía en profundidad y tamaño dependiendo de la anatomía de cada mujer y es el lugar por donde descienden nuestros fluidos, como el moco cervical y la sangre de la menstruación. Es también la puerta de entrada, bueno, de los espermatozoides y, bueno, en el caso de las relaciones sexuales con penetración, ¿no? También de las masturbaciones. Y también la vía por donde sale el bebé en el momento del parto. Posee glándulas lubricantes y sustancias aromáticas para atraer y favorecer el acto sexual, así como para proteger el ecosistema vaginal. Esta es una pequeña parte de lo que nos describen, de lo que describe Paula de los genitales. También es importante que dar un marco a que estamos hablando de nuestro cuerpo, porque lo que queremos es recuperar el espacio colonizado. Retornando a la forma, lo que podemos ver, tocar y sentir es lo que llamamos cuerpo. Un espacio que vive fragmentado, separado de la conciencia y maltratado por el sistema o por el medio. Es nuestra trinchera de lucha, nuestra coraza, nuestra materia que pide a gritos conexión, amor y respeto. Quizás pensás que no sabes nada de tu cuerpo ni de cada órgano que posees porque nos acostumbramos a que ese espacio le sea más familiar al ojo ajeno que al propio. En el caso de nuestros genitales, las mujeres cargamos con mucho pudor y miedo de conocer aquellas zonas prohibidas. He escuchado a muchas mujeres confesar no haberse mirado nunca la vulva o metido un dedo en la vagina para observar y sentir. Por eso, reconocer el cuerpo y su totalidad es más simple de lo que vos crees. Tan solo con unos rutinarios ejercicios llegarás al entendimiento de cada una de tus partes. Cacique Catán, ay, caragara. Apagá la tele, encendé tu clítoris. Somos las nietas. Bueno, ahora nos preparamos para escuchar un manual de masturbación lesbofeminista. ¿Por qué lesbofeminista? Bueno, porque consideramos que lo queremos abordar desde un punto de vista político. Consideramos que el apropiarte de tu propio cuerpo, el conocerte, es político y determinante para tu vida. Así que bueno, las dejamos con este manual que fue producido por La Arepa Chora, una radio lesbofeminista de Chile, y esperamos que lo disfruten. Cualquier cosa también se pueden comunicar con nuestro Facebook al teléfono de la radio. Manual de la masturbación lesbofeminista. Sobre el lugar. Busque un sitio privado. Aunque las mujeres hemos estado históricamente excluidas de los espacios públicos, eso no significa que tengamos privacidad. La privacidad sigue siendo un lujo. Elija un lugar donde no sea interrumpida por requerimientos de cuidado, aseo, alimentación, soporte emocional o refuerzo de egos masculinos. Un lugar privado no implica estar sola necesariamente. Puede compartir el espacio con otras mujeres con quienes se sienta libre y bella. Sobre el inicio de la sesión masturbatoria. Reconozca el terreno. Aunque nuestro cuerpo es capital y fuerza de trabajo no remunerada para un sistema completo, aunque se haya escrito tanto sobre nuestra anatomía y las formas correctas de placer que nos corresponden, muchas seguimos siendo extranjeras en nuestro cuerpo. Por eso, comience por reconocerse. Apréndase. Delinee sus formas. Elija sus partes favoritas, deténgase en los trozos de piel que nos han enseñado a odiar, acarícielos, enamórese, haga de esas imperfecciones fuentes de placer. En la masturbación, como en el feminismo, la búsqueda parte desde las incomodidades y los márgenes. Sedúzcase, dígase las cosas que nunca se ha dicho, dígaselas también a sus compañeras, a sus amigas. Devuélvase el privilegio, hasta ahora masculino, de opinar sobre nosotras mismas. sobre la técnica y el uso de accesorios. Use lo que tenga a mano. Hay mujeres que disfrutan estimularse con sus propios dedos, directamente en los pezones y luego en el clítoris, en el clítoris y luego en los pezones, en el clítoris y los pezones simultáneamente, en el ano, luego los pezones y luego el clítoris, en orden inverso o aleatoriamente y así múltiples combinaciones. Hay mujeres que disfrutan el frotar su entrepierna con un elemento blando y consistente como almohadas, peluches, cojines, etc. Se recomienda que el objeto usado no se lave después. El perfume del orgasmo autogestionado sirve de amuleto. Hay mujeres que disfrutan usar elementos masturbadores como vibradores clitorianos, dildos de muchos colores y formas, frutas sin madurar, verduras crudas, elementos de cocina, juguetes para niños. El uso de cualquiera de estos objetos no descarta las otras formas de masturbación. Simplemente diversifica las fuentes de placer. Hay mujeres que disfrutan frotando su clítoris con los muslos, los glúteos, los brazos, la espalda, la boca o los labios vulvares de otra mujer. Si esto le suena muy lesbiano, es porque ha entendido. Sí, la masturbación también es sexo lésbico. Estas diversas formas pueden coexistir o no en una misma sesión masturbatoria. Pero todas, inclusive las que incluyen elementos penetrativos, eliminan las molestas consecuencias de la clásica relación coital. Es decir, el orgasmo no se finge. No hay que adecuar los tiempos ni las posiciones a los requerimientos de un macho ególatra. Y lo mejor, se obtiene placer sin la pantomima humillante del amor heterosexual. Múltiples cuerpos, múltiples maneras, orgasmos múltiples. Encuentre la suya, comparte experiencias y pruebe. En la masturbación, como en el feminismo, cada mujer es teoría, práctica y nueva fuente de conocimiento. El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. No tenéis ni idea, pequeños capullos, cuando penetráis a una doncella, de lo que hay dentro de ella. El orgasmo vaginal no existe. Sobre el orgasmo masturbatorio. Es explosivo, duradero, intenso, autónomo, múltiple. No exija nunca nada menos. Sobre los beneficios extraorgásmicos de la masturbación. 1. Analgesia. Si está menstruando y tiene dolor, mastúrbese. Si le duele la cabeza, el cuello o la espalda, mastúrbese. 2. Relajación. Si se siente ansiosa o tensa, mastúrbese. Si no puede dormir, mastúrbese. 3. Mejoría sistema musculoesquelético. Si está practicando autodefensa feminista y quiere tonificar los brazos, mastúrbese. 4. Celebración y holgorio. Si está feliz y quiere celebrar con sus compañeras de colectiva, mastúrbese. 5. Fluidez de movimiento. Si está tomando clases de baile y un paso no le sale bien, mastúrbese e inténtelo de nuevo. 5. Refuerzo en toma de decisiones. Si piensa dejar a su novio e irse de viaje con una chica que conoció la semana anterior, pero no sabe cómo decírselo, mastúrbese. El orgasmo autogestionado le dará el valor. 6. Concentración. Si está escribiendo un artículo, un estado de Facebook o el guión de un programa de radio y siente que no puede terminarlo, mastúrbese. Las ideas llegarán con el orgasmo. Sobre los mitos respecto a la masturbación. 1. Pelos en las palmas de las manos. Aunque se practique con regularidad, la masturbación lesbo-feminista no produce crecimiento de pelos en las palmas, pero seguro aprenderá a disfrutar mucho más cualquier otro pelo de su cuerpo. 2. Quedarse ciega. Si se practica con regularidad, la masturbación lesbo-feminista la dejará ciega a la presencia de machos con delirios de actor porno. Simplemente dejará de verlos y también de oírlos. 3. Alucinaciones. Si se practica con regularidad, la masturbación lesbo-feminista le hará ver los erotizantes y hermosos cuerpos de las mujeres, incluido el propio, de una manera que antes nunca vio. 4. Cansancio y fatiga. Efectivamente, si se practica con regularidad, la masturbación lesbo-feminista la dejará sin energía disponible para realizar las labores no remuneradas que le exige el macho de turno. Sobre la relación con el patriarcado. Cada orgasmo autogestionado es placer no reproductivo que erosiona al sistema patriarcal. Cada orgasmo autogestionado es tiempo que no le trabajamos al capitalismo. Cada orgasmo autogestionado aborta un pedazo de la mujer pasiva y complaciente que no queremos ser. Cada orgasmo autogestionado nos hace más fuertes, más intensas y más lesbianas. Recomendaciones finales. Es tiempo de alesbianarse. La masturbación es un buen comienzo. El placer de las mujeres sobrepasa los límites del lenguaje y de la ciencia patriarcal. Por lo tanto, dejamos este manual para desarme, extensión, lectura, reescritura, traducción, musicalización, etc. Que nuestro placer lo nombremos entre todas. Manual extraído de la Arepa Chora, programa radial lesbofeminista. Para saber más de ellas, pone Arepa Chora en Google y déjate seducir. Bueno, ahí les dejábamos entonces el manual lesbofeminista. Espero que realmente lo hayan apreciado y les haya gustado mucho, como a nosotras, compartirlo con ustedes. Las que escuchamos entre medio de este manual, ahí sí prestaste atención al tema, el clítoris, eran las XL, que es un dúo, que son españolas, que en realidad como se dedican a hacer más teatro, y hacen como performance, y bueno, tienen este tema y el video también, por si lo quieren ustedes volver a escuchar, se llama El Clítoris de las XL. Somos las nietas. Para poder cerrar el programa de hoy, no queríamos dejar de escuchar otras voces en este programa. Y en este caso son unas voces muy especiales porque justamente tienen que ver con aquellas voces amigas, compañeras, sobre todo amigas, que bueno, que le ponen el cuerpo y en este caso le ponen el cuerpo y su voz, su testimonio a nuestro programa de hoy, que por si no te enteraste, estamos hablando de la masturbación femenina. Así que vamos a escuchar a algunas amigas dejándonos acá en Somos las Nietas su testimonio. Bueno, hablar de la masturbación me parece un momento muy necesario para todas las personas. Me parece que es parte del autoconocimiento, digo, un reconocimiento con el cuerpo físico, o sea que hay muchas mujeres que conoce más su vulva al ginecólogo que ella, que encima es hombre. Pero también digo como de conocerse a una misma, los gustos, qué cosas nos dan placer. Me parece que es un momento de intimidad en el que no hay trabas, no hay límites, no hay un otro, una otra que te pueda llegar a limitar en algo. Y es un momento para experimentar, está buenísimo. Me gusta frotarme, acariciarme, no soy de usar juguetes sexuales y eso, no. Prefiero mi propio cuerpito, ya estoy bien con eso. Pero también eso tiene que ver con conocerse y bueno, saber cómo darte placer a uno misma. Que si uno se conoce está buenísimo, porque cuando estás con otra u otras personas, ya sabes qué cosas sí, qué cosas no, y te da más seguridad también para estar tranquila con vos. Me ayuda mucho masturbarme cuando no puedo dormir. Se ve que es algo que te relaja mucho y te levanta el ánimo, más vale. Pero para cuando no puedes dormir o mucho estrés, eso yo lo recomiendo. Y estoy en mi casa, me gusta masturbarme con la ventana abierta, me gusta ver mucho los árboles y si hay un airecito, un viento frío, mejor, más me gusta, me relaja mucho. Pero bueno, obviamente no me masturbo solamente cuando estoy en mi casa. Pero si es un lugar que es más tranquilo, con la naturaleza, es más lindo, te relajas más y, no sé, más oxígeno, creo que es lo más lindo. Y mirá qué loco, porque acabo de clavarme dos pajitos antes de levantarme. Me amo, yo me amo, sí, y me encanta tocarme. No llego a besarme, tendría que practicar un poco más de elongación y contorsión, a ver si así llego a chupármela un poquito. Saliva, por ejemplo, es como un elemento bastante útil para la masturbación. Bueno, mi experiencia con la masturbación fue desde niña. Al principio surge naturalmente como sensaciones de autoconocimiento, por ejemplo, con juegos de roce, rozarse con algo o en una bañera. Sobre todo conocerse con la mano, digamos. Experiencia, más que nada, tocarme con la mano y con los dedos, con movimientos circulares y perpendiculares, al principio suave y después cada vez más rápido. Masturbándome yo sola, pude llegar a un gran orgasmo. Y ahí también experimenté mis primeros orgasmos, muchos cosquilleos sobre las partes exteriores a la vagina, como en el labio superior, en la parte superior, que es como el punto G que le dicen, y eso fue antes de tener relaciones sexuales. Después de tener relaciones sexuales, experimenté otro tipo de orgasmo, que es también tocándome primero, al principio una previa en la relación muy fuerte, y después, cuando hubo la penetración, fue otro tipo de orgasmo que el que conocía ya antes, cuando me tocaba, cuando me masturbaba. Bueno, y las masturbaciones que me hago empiezan con la imaginación. Cuando estoy sola, empiezo a imaginarme, no sé, situaciones de sexo o personas que me gustan mucho. Empiezo a tocar como muy suave la parte de externa, sin penetrarme, primero con los dedos, la parte de arriba, suave, suave, suave, con saliva. También leí que es muy bueno como besarse una misma los labios de la boca, recorrer la lengua a los labios de la boca, y eso te excita demasiado. Y a la vez ir tocándote con los dedos la vagina. Bueno, y después una vez que ya estás muy excitada, también puedes penetrarte los dedos, tocarte de adentro para afuera. La parte del útero, que sería como arriba. Nada, y hasta llegar al orgasmo, que al principio empieza lento, muy lento, así, con imaginación, imaginándote personas o cosas, o situaciones en las que la pasaste muy bien. y después llega el orgasmo. Y lo que tiene bueno, que después de que ya tenés una vez un orgasmo, después podés repetirlo al instante. Y lo de bueno que tenemos las mujeres, que podemos tener múltiples orgasmos, a diferencia del hombre, y eso, es muy divertido. Nosotras creemos que los orgasmos son una gran lucha, una gran conquista de las mujeres, de nuestro autoconocimiento y nuestra liberación como mujeres y de nuestro cuerpo. Somos las nietas. Bueno, ya se nos va terminando el programa, pero no las ganas de seguir hablando sobre este tema. Así que bueno, si te quedaste con algunas dudas, si querés contarnos tu experiencia, si querés hablar sobre esto, y bueno, te puedes comunicar por el Facebook de Somos las Nietas, que es, bueno, lo tenemos ahora abierto incluso, nos están llegando un montón de mensajes. Y bueno, sino también por el teléfono de la radio, el celular, que también lo vamos a publicar ahí en la página. Bueno, este fue un programa intenso y siempre nos pasa lo mismo. No nos alcanzan los días de la semana para poder terminar de poner en palabras todo lo que nos gustaría decir. Así que bueno, ahora las vamos a dejar con una canción de una banda que nos encanta. Se llama Cumbia Queers y ellas hacen una cumbia diferente. Sí, y de hecho, ay, te interrumpo, Mili, porque por las favor. Cumbias me encantan y también me encanta como su historia, porque hacen unas cumbias diferentes porque la composición es que las tres, como principales de la banda, eran de otra banda que se llama She Devils, como de las pioneras del punk rock acá en Argentina, en los años 90, y la She Devil junto con la Juana Chang y Alihuahua, que es mexicana, hacen las cumbia queer, que las amamos. Sí, así que bueno, nos gustó cerrar este tema con esta canción que se llama La Isla con Chicas. Somos las nietas. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional lleno de chicas bonitas. Yo ya quiero estar ahí, lejos de aquí. Anoche una mina en San Telmo me recomendó.